Bueno, yo creo que este individuo es un poco tonto, ¿no? Es un poco tonto. Lo que pasa es que, como evidentemente el divorcio en España es pecado, porque somos un país católico, en Estados Unidos está mal visto, porque se trata de un país muy puritano, pues evidentemente la salida más saludable es la castración. ¡Vamos!